que ha organizado estas jornadas, bueno, pues para sacar conclusiones sobre esa problemática tan actual, ¿no?, de nuestro entorno. Y en concreto hoy jueves 9 a las 7 y media va a haber una mesa redonda que está titulada Las políticas de atención a la infancia y que, como su nombre un poco apunta, va a ser impartida por dos técnicos, uno de autonómico y otro local, en concreto Carlos Becedoniz, coordinador del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia del Principado de Asturias, y la otra persona, Anita García Viejo, jefa del Departamento de Infancia de la Fundación Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón. Entonces estas personas pues nos van a aportar un poco la visión que desde las instituciones de gobierno local y autonómico tienen en los temas de atención, ¿no?, a la infancia y sus dificultades de inserción sociales, económicas y de todo tipo, ¿no? Y las jornadas, o esta segunda fase de las jornadas, porque habrá otra tercera todavía por organizar este año, estará dedicada al encuentro con entidades sociales, también dentro de la misma temática, pues diferentes colectivos, ONGs, entidades, asociaciones que trabajan en estos campos de la pobreza y la exclusión social, pues harán sus aportaciones en común y en un encuentro que tendrá lugar, como digo, el jueves 16 de marzo a las 7 y media. Estas son las actividades de esta semana, vamos, entre esta semana y la próxima, y bueno, y por medio, pues repito, como alguna vez hago mención, que sigue el campeonato de ajedrez por equipos en Asturias, en el que el Ateneo cuenta con tres equipos en diferentes categorías, y esas partidas se hacen los sábados, la liga es los sábados. Y nada más, Pilar, esta vez queda ahí. Vale, bueno, pues nada, continuaremos hablando y nada, para todos los oyentes, que el Ateneo Obrero de Gijón, como decimos cada jueves, podéis acercaros allí a la calle Covadonga número 7, primero. Sí, pues eso es, como bien dices, aquí estamos, todo aquel eso que quiera venir y visitarnos, pues lo puede hacer, a las actividades que son públicas y a visitarnos para ver y conocernos mejor cuando quieran, ¿eh? De lunes a viernes, de 11 a 1 y de 6 a 9, en principio es nuestro horario más habitual. Hay también otros horarios un poco especiales, pero en general ese es el que mejor nos pueden encontrar. Ese es el horario. Bueno, sí. Pues muchas gracias y seguimos hablando. Perfecto. Bueno, pues eso era lo que nos contaba Luis Pascual del Ateneo Obrero de Gijón y esas actividades y nada, y termina aquí el espacio del Ateneo Obrero de Sisión y nada, hasta el próximo jueves, os dejamos aquí en la compañía de Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash.